Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes. Iniciamos aquí una edición más del microinformativo Cortos desde la casa. La séptima edición de la Feria Internacional del Libro arrancó el pasado 22 de noviembre y se mantendrá hasta el próximo 1 de diciembre. Son alrededor de 300 eventos los que componen este encuentro literario, del cual la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta con un stand de libros que los puede encontrar hasta con un 50% de descuento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se hace presente en la Feria Internacional del Libro de Quito 2014 con su stand de libros que ofrece al público las colecciones editoriales que esta institución publica periódicamente. Novelas y ensayos de reconocidos autores del país, muchos de ellos en ediciones de pasta dura, oferta a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el hall de acceso al edificio principal. Entre aquellos están obras de Antonio Sacoto, El siglo de Carrión y otros ensayos de Fernando Tinajero, El solar de la memoria de Jorge Núñez Sánchez, Identidad ecuatoriana de Franklin Barriga López, Los animales puros de Pedro Jorge Vera, El pinar de Segismundo de Eliezer Cárdenas, entre muchas publicaciones más. Considerando que un informe de la UNESCO ha señalado que la lectura del ecuatoriano promedio es de medio libro por año, el escritor Abdón Ubidia invita a practicar en esta feria la inculcación de la lectura y que esta debe ser realizada desde los padres a los hijos y de ahí desde los profesores hacia toda la sociedad. En principio hay que educar a los padres y luego a los profesores. A los padres porque no hay nada más amable, y yo recuerdo que pertenecí a una familia así, que los padres, la madre, los abuelos, qué sé yo, lean desde muy pequeños a los niños. Entonces yo le estoy diciendo que primero los padres, luego los profesores. Los profesores deben dar a los alumnos libros y lecturas que les agraden, porque no hay nada más pesaroso que el orden de un profesor como deber inapelable en la lectura de un libro que no es para esa edad ni les va a interesar, porque hay personas que tienen ese recurso y ya no quieren acercarse a un libro más por culpa de un profesor simplemente mal educado. El stand de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta con más de 100 títulos de autores contemporáneos. Los 23 núcleos provinciales del país aportan con obras de sus artistas locales, lo que ha ampliado la oferta literaria. La feria, que se inauguró el pasado sábado, permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre. En ella se exponen editoriales y librerías de 14 países, además de la Unión de Naciones Sudamericanas y de la Comunidad Andina. El pasado lunes, la Casa Blanca del gobierno estadounidense reunió a varias personalidades de la cultura americana y mundial en la condecoración de las Medallas de la Libertad. En la ceremonia de reconocimiento se homenajeó a la actriz Mary Streep, el músico Steve Wonder y a la escritora chilena-estadounidense Isabel Allende. Para esta escritora, este reconocimiento es parte de la importancia que tiene la influencia latina en Estados Unidos. Con lágrimas en su rostro y con una sonrisa de orgullo, la escritora chileno-estadounidense Isabel Allende recibió de las manos del presidente estadounidense Barack Obama la Medalla de la Libertad por sus aportes a la cultura norteamericana desde su literatura. En declaraciones para los medios norteamericanos, señaló lo siguiente: "Me emocioné mucho porque soy una inmigrante de primera generación. Recibir esta medalla en este momento en el que la cuestión de los inmigrantes está en la primera página es muy impresionante", comentó la escritora, que vive en Estados Unidos desde 1993. Para esta escritora, única hispanohablante en la ceremonia, Allende pidió que los latinoamericanos en Estados Unidos traten de no perder lo nuestro, nuestra lengua, nuestra cultura, costumbres, comida y música. Traigamos con nosotros lo mejor de nuestro bagaje y adaptemos lo mejor de este país sin perder lo nuestro. Isabel, hija del diplomático Tomás Allende, primo del expresidente chileno Salvador Allende, vive en Estados Unidos desde 1993. Desde muy temprana edad se mostró cercana a la literatura. Ha publicado 21 libros que han sido traducidos a 35 idiomas, vendiendo un total de 65 millones de ejemplares.